extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa. Y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos balsando un vals sin fin por el planeta. Y pensar que pudimos al rendir la jornada desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias ver las instalaciones del zodiaco sobre la sombra de nuestras conciencias. La senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa. Y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos balsando un vals sin fin por el planeta. Santa, dame todas las lágrimas del mar, mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. No sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca andarán sobre la tierra juntos. Enjúgueme los llantos con que llore el tiempo amargo de mi vida inútil. Fuensanta, tú conoces el mar. Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, cuéntame todas las lágrimas del mar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del Más viví en una marcha nupcial. Me parece que por amar tanto voy bebiendo una copa de espanto. Claro oscuro de noche y de día, corazón y cabeza y hombría, los tres nudos que tiene mi ser, a la buena y la mala mujer. En mi pecho feliz tuvo cosa, de cristal, tierra, cota o madera, que abrazada por mí no tuviera movimientos humanos de esposa. El que en la hora lunar en su lecho no huele a azar. Desdichado el que en la hora lunar en su lecho no huele a azar. Desposémonos con la sencilla avestruz, con la liebre y la ardilla. Desposémonos con la sencilla avestruz, con la liebre y la ardilla. Desposémonos con la sencilla avestruz, con la liebre y la ardilla. Con la liebre y la ardilla. Nivelada en un honor lejos. que baja y que sube, feliz acorde. Su voz vergonzante llora la doblez con que el mercader se llevó al canario y al gorrión también, a la plaza pública a sacar la suerte del señor burgués. A sacar la suerte del señor burgués. A de matemática nivelada es como una ruleta que baja y que sube, feliz acorde. Volando del vértice del mar y del bien, es independiente la santa pared. Pequeña, oh flor de paraíso, cabías en el vértice del corazón, en fiesta que te quiso. Salíamos al campo y tu cuerpo minúsculo se destacaba airoso en la grana y el oro del crepúsculo. O noches enlunadas, oh provinciana orquesta, oh tu alma piadosa, oh mi incansable corazón en fiesta. Una noche moriste con la paz de un lamento que se va con la brisa al brocado ideal del firmamento. Se derramó tu espíritu cual vaso de ambrosía y en tu mano difunta puso mi amor una azucena pía. Oh, noches enlunadas, oh, provinciana orquesta, oh, tu alma piadosa, oh, mi incansable corazón en fiesta. Sorda estás para siempre. El recuerdo me abraza y al tocar en la puerta turba el ruido, el silencio de la casa. Por débil y pequeña, oh flor de paraíso, cabías en el vértice del corazón en fiesta que te quiso. Oh, noches enlunadas, oh, provinciana orquesta, oh, tu alma piadosa, oh, mi incansable corazón en fiesta. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Aquí, en este mágico bar talismanero, se sabe casi todo. Lo cuentan de Escolazo, las sotas y los reyes, ventrílocos cabreros de cosas que el destino fermenta entre los mazos. Aquí, colgado al ñato revés de cada vaso, nos mira el ojo quieto y abierto de locura, que algún discepolín que quiso verle los pasos al diablo cosió con un hilito de amargura. Desde esta copa que el duende, por triste, se está fajando, tres marionetas borrachas de cosas lo campaneamos. Aquí, donde mañana sabe a antaño, buscando a Dios yo vi de escalofrío, que estaban lo que quiero y lo que extraño, cortado a esa sazón, como el tamaño del grano da el tamaño del estío. Aquí en cada botella cabe un río, y al fondo de ese río hay otro estaño, y en curda, en ese estaño, un verso mío, y en él la plata triste de otro río. que me hizo duende, me hizo hace 1000 años. Al duende que en la hoguerita venía el cuento contando, se le ha perdido la sombra y en kurda la irá llamando. De mí, jugao a vos, te mando este retazo de tango con ojeras, que allá en tu pena, entero, removerá en la amarga ceniza de tus pasos la bronca enamorada de un canto compañero. De mí y a donde me oigas, irán hasta tu cero 2 lucas de rubionas, gironas y melatos, a echar sobre tu sombra un fato de luceros. Los huesos de Olivari conocen de este fato. Pobre duende, anda por esa sombrita desesperado y nos pide a los compinches que a ella llevemos su llanto. De mí y en donde estés, con una fuerza de locos, como un himno estrafalario, tan hondo sonará el concierto, Mersa, que un viejo ciego a vos te hará en la terza morena de su reo estradivario. De mí y en donde estés, pondré un plenario de dulces duendecitos que retuerza la niebla de tu piel y un tabernario rumor de nazarenos carcelarios dirá tu anunciación en parla inversa. Iremos todos, don duende, los puntos de este curdato a llevarle a la pequeña de parte suya un milagro. Y así que vos renazcas, sabrás qué trampa tiene la yerba en su barrica y el cielo del agujero que mira del zapato, la lluvia que no viene y un sorbo de esa lluvia y el tiempo en su tiempero. Y así, María, así, María, así, por cada quiero, las 9 lunas locas y en celo de un infarto de luz, te harán en torno los guiños sensibleros de un baile amanecido de risas y de partos. Ya vamos, sombra María, con el diciembre y los cantos que está amasándote el duende con el polen de este estaño. Así, por un silencio de corchea vendrá por fin tu día, un alazano domingo que te hará con las más feas hojitas de un laurel de olor la rea y angélica belleza de sus ramos. Tu día nacerá del meridiano cachuzo del umbral en donde hornea su misa algún poeta a contramano. Así sea, María de Cristiano, así de tuyo y nuestro, que así sea. Thank you. Chuecas y locas, que una violeta en la boca me encadena con un cuchillo en los dientes por el revés de mis caderas tordillas surciendo van un gran remiendo en flor de inocuidez y sal. Ay, flaco y en banda tan cadenero me anda un Jesús chapaleando de cuarta en la voz y un canchenguito sobo con un combo de punto cun un dulce barro torca de cruz del sur que hoy me ha puesto a temblar. Y un angelito de terracota, tuerto del grito en la rota viudez de un paletín, mascando un salmo en salata con un jazmín, y a tu solcito de leche sobre su piel, que dos espasmos de luz tengo atrás de la piel. Dale María. Si nueve llantos son todo el pardo misterio que había que ver, que lo que intento de espiga que vas a hacer, que dura rama celeste te va a crujir, dale que está al venir, dale que duele bien. Ay, la diaraina, la diaraina, la tanta ternura que de una sola ternura Dios puedo parir. Y si es que nadie ya quiere de mí nacer en el rebozo robado de algún chaplín, entre mis brazos daré de mamar a un botín. Y al día lo sacan del domingario, una novia sin domingo y el penúltimo borracho. Hoy es domingo, laurel con leche, desde el badajo de su cuchara da un capuchino, tres campanadas. Tras los misales pican motetes las derrotadas y alegres nalgas de las matronas. Laurel con ajo. Hoy es domingo y las brujas espiran porque asomados del tuco les tiran soles los chicos y los payasos. Hoy es domingo, laurel con fiaca, domingamente rueda un bostezo, y en el bostezo dan las muchachas la buena nueva del buen mal vaso que arde en la hilacha pródiga y tensa de sus lullines. Laurel caliente. Hoy es domingo y un coro de mil domingos, muchachos, desde el Orsay dice un viejo romance en 4-2-4. A las amasadoras de tallarines algo nos pasa, porque es que nos retiemblan las manos duras entre la masa. Qué gusto le han mezclado a los copetines que tienen una patota de estrellitas en donde estaban las aceitunas. Y atorran hasta los séptimos tangos. Será sin embargo el día del más antiguo trabajo. Hoy es domingo, laurel y azares. Qué Buenos Aires le echó los naipes a este domingo, que así en la altura, pampero arriba, tres profetitas locos laburan juntando ramos de un nuevo aroma, laurel del aire. Hoy es domingo y me han dicho que hasta el muñeco de trapo que cuelga en los colectivos viene a lo alto mirando. Hoy es domingo, laurel servido. Qué extraña siembra dio este domingo, que allá en lo alto de un piso 30, sola en la sola cal de un andamio, reparturienta de 9 asombros, hierve una sombra, laurel con hembra. Hoy es domingo y a punta de diente, como peleando allá esa sombra por dentro, sus lutos está lavando. Se abisma en la cintura la cincha de un nudo zaino, y la marca de sus uñas se ve en el cemento armado. Cuánta cosa, uno por uno, le retoña los ovarios fecundos de mil colores en seducción de escopapo. Si parece que tuviera hasta el nombre embarazado, qué retemblor le sacude la entraña, como si echando 70 reencarnaciones de un Jesucito nonato se arrancara de los huesos del vientre 70 clavos. Dos angelotes parteros la trincan de bruces cuando le dan de forceps los fierros del pesebre hormigonado. Cómo alumbra para dentro, qué luz le chaira en el tallo, qué clara lastimadura cruza de muerte y de orgasmo le enciende por la cadera como un canyengue de astro. Fuerza María, que nace y nace naciendo tanto que te pare hasta el olvido y te empuja entre las manos y en la raíz y en la rabia y te renace a pedazos por las puntas de otras trenzas, por las grietas de los labios, por el gesto y por las ganas de nacerte hasta el cansancio. ¿Cuánta Navidad tenías atragantada en los años? ¡Qué zafra brava! María, zafra de partos, tu parto. A quien recién ha nacido nada le sobra y no tiene cuna. La Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Xalapa, Veracruz, México. The space we were, the face we are. La Señal Universitaria. The space we were, the face we are. The face we were, the space we are. The space we were. Thank you. Thank you.

Mm-hmm.